se va a escuchar en Panamá, Guatemala, también en Costa Rica, en Cuba, por Colombia y Venezuela. Dominique va a decir, Bicosta, Bicosta. Tú que dices que se ha acabado mi show, te tengo una maleta repleta de flow. Pues me quieres parar, pero no puedes, bro. Cuando saco algo nuevo, todos dicen, oh, oh. Me toca, te puyo como un puerco espín. Lo mío saco, te opaco y te arranco hasta el bling bling. No tengo fin al usar mi creativity. Te hago sentir una carga de electricity. Con mi velocity, aquí y en New York City. Pa' que me traigas a tu mamá, tu papá y tu titi. Igual que E.T. que hace volar la bicicleta, hago volar tu imaginación con esta letra. Supero todas tus metas, te pesco como un beta. Te doy con pepa y te arrastras por la cuneta. Tú en patines y yo en corbeta. Saco distancia y te enseño que a los mayores se respeta. Sin una clap, sin una shotgun, sin una metra. Sin babosear estupideces, sin usar careta. Porque mi lírica es completa. Y al que con ella se meta, lo voy a sonar como pandereta. No se me guillen de Superman. Yo sé muy bien lo que ustedes dan. De frente me saludan, de espalda solo tiran. Y ahora todos los tengo en la mira. Ra. No se me guillen de Superman. Yo sé muy bien lo que ustedes dan. De frente me saludan, de espalda solo tiran. Y ahora todos los tengo en la mira. Ra. Si me ataca, contraataco. Oíste, flaco, de la manga me la saco. Tengo muchos más inventos que Robbie Draco. Y mucha más gasolina que cualquier texaco. Pongo a bailar hasta los soldos. Con mi cañiña de mono mezcla con coitre gordo. Y no es oro todo lo que brilla. El que habla un montón no significa que tiene babilla. A mí no hay quien me mete el diente. Pues en esto yo tengo el mayor expediente. De mente potente, bien sobresaliente. El pionero que llega al corazón de la gente. Soy Ranca Clan, Pla. Le meto hasta el dembow por adelante y atrás. Me dicen el man capitán del tra. No soy un patán, soy bacán de atrás. Tira con la tuya que no tienes nada. A todos bailadores que se tiren pa' acá. Mamá, mamá. Que kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Ábreme paso que voy sin freno. Sin pichadera como muchos que se guillan y no son tan buenos. Aquí llegó el tatarabuelo. Y a los novatos que me atiendan y cojan vuelo. No se me guillen de Superman. Yo sé muy bien lo que ustedes dan. De frente me saludan, de espalda solo tiran. Y ahora todos los tengo en la mira. Ra. No se me guillen de Superman. Yo sé muy bien lo que ustedes dan. De frente me saludan.